Este quinto encuentro nacional del colectivo argentino de educadoras y educadores. Para ver de qué se trata, lo único que sabemos algo más, pero vamos a dejar que lo diga ella, que tuvo lugar en Córdoba. Sandra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sandra, bueno, consultarle específicamente cómo le ha ido en este encuentro nacional del colectivo argentino de educadoras y educadores, se trata de los que hacen investigación, no sé si nos puede contar un poquitito más. Sí, bueno, este es el quinto encuentro nacional justamente de educadores que hacen investigación desde la escuela. Uh-huh. Cuando nos llegó la convocatoria realmente me pareció muy interesante poder participar y poder mostrar y contar lo que hacemos en el Parque Zoológico Municipal desde el Departamento Educativo, ¿no? Todo lo que se trabaja desde educación. Uh-huh. En esa convocatoria, la posibilidad que teníamos de presentarnos era dentro de experiencias pedagógicas. Y bueno, ahí mandamos el proyecto y realmente, bueno, estuvimos con Daniela Costa, integrante del grupo GOCO, quien me acompañó, quienes presentamos juntos este trabajo que estamos realizando en el zoológico, concretamente de educación no formal. Es decir, lo que nosotros hacemos en el parque es complementar a la educación formal, por eso trabajamos con las escuelas, entendiendo que podemos generar el conocimiento en nuestros alumnos desde otro lugar, en un contexto natural como el que tenemos en el parque. Sandra, consultarla específicamente, ya que bueno, debe haber habido gente de todo el país. ¿Hay alguna experiencia similar de algún parque municipal que también esté complementando la educación formal como lo hacen ustedes aquí? Sinceramente, bueno, desconozco. Sé que Zoológico de América, del partido de Rivadavia, trabaja como nosotros, fortaleciendo este pilar que tienen los zoológicos modernos, que es el educativo, pero no es municipal. Dentro de los municipales, conozco Zoológico de La Plata, que trabaja en algo en educación, pero realmente lo novedoso en este encuentro, cuando presentamos la propuesta, es muy amplio todo lo que nosotros abarcamos. Es decir, no hay un recorte de una determinada temática. Es decir, como trabajamos a partir de los diseños curriculares que bajan de la provincia a las escuelas, realmente es muy completo. Lo que hacemos es innovador, es nuevo, es novedoso, y realmente, bueno, poder compartirlo con educadores de todo el país, porque en realidad estaban casi todas las provincias representadas, y bueno, también había gente de Colombia, de México, de España, y bueno, uno entre los pares, realmente estuvimos muy cómodos y bueno, realmente felices de poder contar lo que nosotros hacemos y que haya gustado. De hecho, bueno, ya quedamos comprometidos para el Iberoamericano del año que viene. Consultarle también si alguna institución o algún educador mostró interés en realidad por esta adaptación de los programas curriculares que hace La Máxima, si le han mostrado algún tipo de interés, si están interesados en cómo lo hacen. Sí, en realidad, bueno, el contacto se generó. De hecho, bueno, intercambiamos correos electrónicos con los educadores que estaban en la comisión donde nosotros estábamos. Había varias provincias y realmente es empezar a trabajar desde los lugares no formales, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que uno pregona es esto, que en este caso el Parque Zoológico Municipal sea considerado como una herramienta pedagógica que tenga el docente para poder trabajar con sus alumnos en ese medio y fuera de lo que es el aula. Es decir, esto es trabajar con las escuelas. También nosotros trabajamos con la comunidad y eso nos diferencia por ahí de otros parques, porque realmente con las jornadas familiares que hacemos, entonces uno está convocando muy abiertamente al público en general, ¿no? Así que bueno, realmente muy conformes de cómo pudimos estar, cómo presentamos el trabajo, cómo fue recibido. Y bueno, después se acercaban, preguntaban y realmente, bueno, eso está muy bueno, que Olavarría se reconozca también, entre tantas otras cosas, por el Parque Zoológico Municipal. Por último, Sandra, y no la molesto más, le vuelvo a agradecer la comunicación un domingo por la tarde. ¿Están por liberar dos cóndores otra vez en Pailemán? ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, realmente dentro de los proyectos de conservación de especies autóctonas, nuestro parque realmente nos sorprende cada año. Este año vamos a liberar ahora el 4 de septiembre la pareja que nació, un macho y una hembra, acá en nuestro parque. El primero, recordar que fue por incubación en el Zoológico de Buenos Aires, y el segundo, la pichona que la criaron acá los papás. Y realmente este año la liberación son 3 ejemplares, y de esos 3 ejemplares, 2 son nuestros. Por eso realmente creo que debemos sentirnos orgullosos los olavarrienses de poder participar y de poder ser parte de este proyecto de conservación de esta ave sagrada que es el cóndor andino. Sandra, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos atendido. Bueno, y felicitarla por esta doble tarea de, bueno, no solamente colaborar con la educación, colaborar con las escuelas, sino también colaborar y aportar de manera muy importante a la naturaleza tratar de deshacer lo que ha hecho el hombre en todo este tiempo, ¿verdad?, con el tema de los cóndores. Sí, en realidad, bueno, creo que nuestro parque se fundamenta en esto, ¿no?, en estos dos pilares muy fuertes, la conservación de especies autóctonas y la parte educativa. Por supuesto que la parte recreativa también y la investigación están, pero sinceramente creo que nuestro parque municipal merece estar en el lugar que está, ¿no? Sandra Botassi, directora del Parque Zoológico Municipal La Máxima, dialogando en este Usted se informa segunda edición de domingo. Ya son las 20:45 en toda la República Argentina. Tenemos 14 grados 4 la temperatura en Olavarría, la humedad 68%. Tenemos mucho más Usted se informa segunda edición, pero luego del corte. ¿Va a seguir con tos o va a tomar Pulmocler? Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. Efectivamente, Pulmocler. Para la